enquistado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra energía. Y cuando yo le pido al arcángel Rafael y al arcángel y el ángel de la sanación, en ese momento preciso, que me ayude a sanar de, o que ayude a sanar, por ejemplo, la relación que tengas negativa o complicada con alguna persona, que puede ser de tu familia, de tu trabajo, del momento indicado. Entonces puedes decir, aquí ahora, porque deberías circunscribirte al ámbito que más te importa, pero ¿sabes qué pasa? Todo te importa. Si hay situaciones que te afectan, si hay situaciones que te hacen daño, es porque te importa. Y ese ponerle importancia, uno podría quitarle el poder, liberarse y seguir adelante. Pero parte de la sanación es comprender que está, algo está mal. Lo que me hace mal. No te pongas a analizar el por qué. Porque también podés decir, como en la oración del arcángel Rafael, que se sane la causa, el efecto y el origen. Y eso es maravilloso. Pero la idea de pedirle hoy al ángel de la sanación es eso, que aquí ahora, en el momento que estés, hay algo que está complicado, enroscado, atravesado, bueno, que se sane. Porque todo lo que se va sanando durante el día, en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, en nuestras situaciones, en nuestro entorno, a nuestro alrededor, todo lo que se va sanando empieza a cambiar mi actitud de vida. Empieza a mostrarme que puedo estar mejor, que quiero estar mejor. Y muchos, a veces yo escucho acá, en mi escritorio, en la charla personal, escucho claramente que me dicen, no, pero ¿sabes qué pasa? Yo intento, pero no puedo. Sigo aferrada porque estoy mal y esa persona me pone mal y esa situación me hace mal. Y en 3 segundos dijo la palabra, me hace, me pone, me saca, no sé qué cantidad de veces. Bueno, hay que sanar primero nuestros pensamientos también, nuestras palabras, nuestros actos. Y una forma de sanar en general es pedirle al ángel de la sanación. Mirá tu mano derecha y juntá el pulgar con los segundos, con los 2 dedos que siguen. O sea, dejále cerrado y bajá, juntá los 3 dedos primeros. Pulgar, índice y medio. Y bajá los otros 2. Y te va a quedar la mano en una postura de los 3 dedos unidos. Ese es el mukula del milagro. Ese es el mukula de la sanación, el mudra de la sanación. Ese es el que te puede ayudar a, poniéndolo en tu frente, sanar tus pensamientos. Ponerlo en tu corazón, sanar tus sentimientos. Ponerlo en tu chakra coronario, en la coronilla, sanar la forma en que recibís la energía. Y también cuando uno está en una situación de agotamiento, cuando uno está en una situación de ya no puedo más, necesito conectarme con la sanación, te ayuda a que sea rápido. Es el del milagro, ¿no? Porque no lo digo yo, lo dicen todos los que saben. Cambia rápidamente la energía, nos concede rápidamente sanación, nos concede rápidamente milagros pequeños, ¿no? Estás ante una situación que no se resuelve, ángel de la sanación, y pones tus dedos en esa posición. Yo después lo subo a Facebook para aquellos que no lo ubican mentalmente, pero es muy fácil. Unís el pulgar, el índice y el medio juntos, como si fueran las 3 yemas juntas. Y los otros 2 los bajás, los cerrás, los guardás. Entonces te quedan esos 3 dedos como un láser, como un punto donde podés señalar que está mal. Y si no sabés que está mal, lo haces hacia el universo. Te pones con los 2 manos así de costado, cerrás tus ojos, respirás profundo y decís, ángel de la sanación, ven a mí. Y punto. No des tantas explicaciones, ni busques tanta rosca, porque el principio del sanar son las palabras sencillas. Los esenios, que fueron los maestros esenios, fueron los primeros sanadores, los médicos del alma. La medicina esenia era creer en que ya estaba concedido. La oración esenia es, ya doy por hecho lo que estoy pidiendo. Entonces, en un momento de los normales, si vos haces ese gesto y decís, ángel de la sanación, ven a mí, te pones en orden. Si estás en un momento de crisis, también. Y si lo vas haciendo cada vez que algo te preocupa, algo te disturba, algo te pone nervioso, algo te angustia, te vas a dar cuenta que es el momento justo para ir cambiando esta sensación. Es muy difícil por radio explicar un mudra, pero yo sé que intuitivamente lo van a seguir. Esto hace que nos conectemos física, mental y espiritualmente. Entonces, el sábado 2 de septiembre vamos a hablar, de entre otras cosas, de los gestos sagrados especialmente, ¿no? Cada dedo de la mano, con qué nos conecta, con qué ángel nos conecta, con qué pensamiento, con qué parte del cuerpo. Ya les voy a contar mejor. Y cómo así, con esta medicina natural que es la oración conectada a mi cuerpo. El gesto sagrado está mostrando que mi cuerpo quiere sanar. Y lo traigo en el momento indicado. Y vos podés estar en un momento de discusión, en un momento con una persona complicada, y haces ese gesto y eso cambia. Entonces, empezar a utilizar las herramientas a nuestro favor. Que las herramientas espirituales sean eso. Herramientas que se utilicen en el momento preciso. Cuando tengo que sanar una situación puntual. Cuando estoy trabado en algo y no puedo seguir adelante. Cuando no me puedo concentrar en una pregunta, en una respuesta, en un examen, en leer un libro, en escuchar lo que me están diciendo o en entender algo de mi vida. Estoy sanando la mezcla de pensamientos. Entonces no hace falta que explique. Yo siempre digo lo mismo. Justamente la misión que vengo cumpliendo desde ya hace 20 años, 21 van a ser pronto, es conectarme con la sabiduría sencilla y simple, como decía Connie Méndez, con su comienzo de metafísica, que fue lo que me mostró la sencillez para conectarme con el decreto, con la palabra hablada, el pensamiento, con la palabra conectada con la voluntad. Entonces yo sano cuando estoy decidido a sanar y dejo de ser víctima de la situación, de las circunstancias, dejo de ser víctima del momento pasado para empezar a ser hacedor del momento presente, y eso va a hacer que yo sea hacedor del momento futuro. Y siempre les digo lo mismo: no hace falta para una conexión con los ángeles que te pases un montón de tiempo rezando una oración larga, que está muy bueno que lo hagas y que esté una bendición que lo hagas, y si tuvieras la costumbre de hacer un rosario cada día te conecta con otra cosa, con la protección, todo eso está muy bien, pero en el momento preciso que vos estás necesitando algo, empezás a hacer esa conexión con los ángeles, empezás a hacer esa conexión con tu cuerpo, tu mente y tu alma, y sanás, cambiás, encontrás, vas abriendo el camino desde el pensamiento, desde el acto, desde el destino, porque yo cambio mi destino cuando siembro todos los días. Si vos venís sembrando todos los días angustia, enojo, dolor, decepción, y los acumulás, ¿qué va a haber en tu casa, o en tu mente, o en tu cuerpo? Eso, angustia, dolor, decepción, bronca, todo lo que quieras. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a acumular ternura, sanación, palabras buenas, amor, solidaridad, alegría? Llego al bienestar y acumulo y da ganas de estar. ¿A vos te da ganas de entrar en un lugar oscuro, sucio, maloliente, con una energía horrible? No, querés salir disparando. Bueno, a veces eso le hacemos a nuestra cabeza, a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, a nuestra energía. Con el ángel de la sanación vas abriendo las ventanas, vas limpiando los lugares de tu cuerpo, de tu mente y de tu casa y de donde estés. Empiezas a poner en orden eso que te tiene trabado y atado. Empiezas a sentirte conectado con otra vida y entonces empiezas a acumular cosas buenas, pensamientos, música, gente querida, gente buena. Se te va acercando a tu vida lo que te hace bien y podés aceptar y vivir también conectado con lo que te hace bien. Esa es empezar a sanar. Dejar lo dañino para mí. Dejar lo oscuro para mí. Poner toda la energía que pongo en defenderme de la oscuridad o en tratar de no formar parte, la pongo en sanarme, la pongo en el opuesto. Porque a veces el miedo nos enferma. A veces lo que nos enferma es la situación riesgosa, la situación temerosa, el no querer que nos pase determinada cosa. cuando tenemos un propósito de la vida, es ser sanos, ser fuertes, estar bien, estar conectados con la alegría, con el bienestar, empezamos a darnos cuenta que podemos llevarlo a otro lugar. Y realmente, cuando descubro el camino, cuando me doy cuenta que mi mente, mi cabeza, mi energía están en conexión con la mente, con el deseo, con el bien hacer, con el bien vivir, encuentro el camino. En el libro Las Siete Leyes Espirituales del Éxito de Deepak Chopra está un capítulo, la ley número 5, que es la ley de la intención y del deseo. Y dice: es inherente a cada intención y a cada deseo el mecanismo para su realización. La intención y el deseo en el campo de la potencialidad pura tienen un poder organizador infinito. Y cuando introducimos una intención en el terreno fértil de la potencialidad pura, ponemos a trabajar para nosotros este poder organizador infinito. Esto significa que si yo estoy pensando bien, estoy sembrando bien, mi intención es buena, mi sanación es segura. Si yo estoy pensando en todo lo que no quiero, en todo lo que me daña, en todo en lo que me duele, si yo concentro mi pensamiento en el dolor, en la enfermedad, en el conflicto, lo estoy potenciando, lo alimento, lo engordo. Ahora, si yo concentro mi atención en el ángel de la sanación, mi energía va cambiando, mi pensamiento va cambiando, mi actitud va cambiando. Así que aprendí que no solamente pensando en el dolor podés vivir, al contrario, vivís, sanás y proliferás en tu vida pensando en la sanación, pensando en el bienestar, en el bien hacer, en el bien decir. Cuando yo estoy en ese camino, mi vida cambia. Vos podés escuchar este programa de ángeles y los millones de programas de ángeles que ya a esta altura debe haber. Y no podés cambiar tu vida. Significa que hay algo que no estás haciendo. Es muy lindo lo que el otro dice, pero yo no lo hago. Acordate, conectate con tu fuerza interior para modificar tu vida. Y esto es en conexión con los ángeles. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos con Lucy de Pilar. Lucy, para vos viene el ángel de la página 38, el ángel de la confianza, y el mensaje de la página 189, que te dice: aquí estoy, estás buscando respuestas, sigue el camino de la fe, pide con fuerza que Dios te escucha, pronto estarás frente a la solución. Para María Virginia de Ramos, el ángel del perdón. Y él te dice: aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Estela de Vicente López, para vos viene el arcángel Gabriel. Y él te dice: aquí estoy. La abundancia infinita llega a ti. Acéptala, disfrútala. Vive plenamente desde la fe y el amor a Dios. Mónica de Recoleta, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Isabel de Lanús, el arcángel Jofiel, y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Ana de Villa Devoto, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. No es difícil. Apóyate en la oración. La fe acorta cualquier distancia. Esto es a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Silvia de San Martín, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Clara de Olivos, el ángel de la juventud. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Elena de Belgrano, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y para todos los que están escuchando en este instante el programa, aquí ahora va el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y para aquellos que encuentren en otro momento, en otro espacio, grabado, en la página, en Facebook, en Google, donde pongan Cristina del Solar y salga, este ángel es para vos. Para quien llegó, entre comillas, por casualidad, aquí ahora, o quien lo buscó, aquí está. Viene el ángel del amor. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Y cada momento que me conecto con el ángel de la sanación, estoy tomando el comando de mi vida. Estoy siendo dueño de mi pensamiento, de mis actos, de mis actitudes, de lo que quiero hacer, de hacia dónde voy. Sano el pensamiento del no puedo. Sano todo lo que me trabó antes y yo me dejé trabar, o me enganché, o me enrosqué, o fui parte. Sano, empiezo a sentir que soy parte de un mundo mejor, del mundo que me voy generando cada día, del mundo que me voy haciendo para mí y que le voy mostrando a quienes me rodean. Y que ese mundo, si yo voy compartiendo mi onda, mi energía, mi bienestar, mi oración, mi camino, va para un mundo mejor. Un mundo que no tiene justicia, que vive en la mentira, un mundo que vive en la oscuridad, no es bueno, hay que sanarlo. Bueno, juntos, aquí ahora, cerrando nuestros ojos, poniendo nuestros dedos unidos, digamos, ángel de la sanación, saname a mí, sana mi familia, sana mi sociedad, sana mi país, sana mi continente y sana el mundo entero. Y vas a decir, pero yo solo puedo tener ese deseo. Claro que sí, haces mucho más con ese deseo sanador que con el pensamiento de que está todo perdido, que está todo mal, que va a pasar lo peor, y que vamos a vivir en el peor de los mundos. Si cambiamos, si empezamos a sembrar árboles donde ya no están, si empezamos a reemplazar las cosas que nos hicieron daño por cosas sanadoras, vamos a cambiar el mundo. La naturaleza es sabia y la naturaleza responde al amor, a la buena voluntad del hombre, al poder del hombre. Porque nosotros estamos aquí, somos los que hemos hecho tanto daño. Empecemos a sanarlo, empecemos a revertirlo. En lo que hagas, desde cómo guardás, cómo tirás el aceite usado, acordate que lo puedes hacer dentro de una botella de plástico, lo metes ahí adentro, lo cerrás y lo sacás de esa manera, en vez de tirarlo por el inodoro, que seguimos contaminando cada vez más el agua, hasta cómo separás los reciclables, hasta desde lo que te toque hacer, hacerlo mejor. Y hacerlo con alegría, y no porque hay una ley que te obliga, no porque esté mal, ahora uno sale enojado porque en los supermercados no te dan bolsitas o te las cobran. ¿Cuánta gente tira la bolsa y cuántos animales se mueren atragantados con las bolsas de plástico? Y todo lo que hacen a las tuberías, a las cañerías, a los chicos, a las criaturas. Entonces empecemos a hacer desde aquí, desde ahora, donde me toca, la sanación para una vida mejor. Este es el camino. Si no lo hacemos, si no lo decidimos, algún día vamos a sentir que estuvimos pasando por esta vida y no dejamos lo mejor. Lo mejor lo dejas cuando desde un espacio de oración pedís por los demás, cuando pedís por vos, cuando te plantás ante el mundo de la mano de algo mejor. Para la oscuridad ya hay demasiada, encendamos nuestra luz. Y la encuentro con los ángeles, el pedido a los ángeles, la ayuda de los ángeles. Es un encuentro privado primero y multitudinario después con los ángeles. Yo les mando un beso enorme. Deseo que estén sanados desde el pensamiento, desde la actitud, desde lo que quieran lograr en su vida y que el ángel de sanación forme parte inmediata y para siempre de la vida de cada uno de nosotros. Nos encontramos el próximo martes aquí en AM830, en Radio del Pueblo, en este programa que la doctora Garber y yo juntas hace ya 15 años vimos en llamar en nuestras manos. Y ¿sabes qué? El futuro, la paz, la sanación están en nuestras manos. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo estar y esa luz crecerá y cualquier